Shalom, hermanos. Acerca de lo que hemos venido escudriñando, acerca de lo que viene escribiendo los Salmos, que hablaba por medio de proverbios y hablaba por medio de parábolas, nosotros hemos considerado acerca de estas parábolas y estos proverbios que realmente la enseñanza viene más allá de un conocimiento, de una sabiduría, de las cuales también llegaron a hablar como Salomón o el mismo rey David. Y para eso vamos a tener que poner ejemplos acerca de estas enseñanzas. Porque Proverbios capítulo 1, versículo 6, describe así, mis hermanos, hasta el versículo 7, por favor. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, desde esta perspectiva, cuando él describe para entender proverbio, o lo que es la parábola también, que es mashal, que es la misma palabra que venimos viendo, dice declaración y palabras de sabios de sus dichos profundos. Y habla de unos dichos profundos. Si no tuviera profundidad, entonces, ¿dónde está lo importante? El dicho profundo, lo que está describiendo, es así. El principio de la sabiduría es el temor de Yohebajei. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque el hombre que no pretende esforzarse a entender y comprender lo que está en la Escritura, llega a la insensatez. Porque realmente el poderoso, como describe aquí, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Ahora dirá alguno, ¿qué es el temor a Elohim? ¿Hay que tenerle miedo? ¿Hay que tenerle temblor? ¿Hay que espantarse? Pues para muchos que no han entendido acerca de este temor, es importante saber que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8 de este mismo capítulo describe así en este verso. Oye, hijo mío, la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Si nosotros seguimos leyendo el proverbio, en el libro de los proverbios nos habla de la mujer y del padre, y nos habla también de la mujer que viene con el ojo engañoso, que es una ramera y una prostituta. Pero posteriormente hablaremos de estas enseñanzas porque son muy interesantes. Proverbios capítulo 10, versículo 1 en adelante describe acerca de toda esta sabiduría. Salomón no está hablando literalmente. Salomón está hablando por medio de parábolas y por medio de ejemplos. Posteriormente las vamos a checar en otra de las enseñanzas. Y vamos a poner ejemplos acerca de esta sabiduría. La sabiduría que no es del hombre, que no procede del hombre. La sabiduría que no viene de lo terreno, sino que viene de lo alto. Es por eso que describe la Escritura que debemos de ser entendidos acerca de la sabiduría que da el Padre, y que no nos acerquemos a la mujer que viene con sutileza, con el engaño, que es ramera o prostituta. Aprendemos acerca de esta sabiduría y de esta mashal, como leíamos hace un momento, que en Mashiach dijo, voy a ponerles este ejemplo de acerca de cómo es una parábola y por qué el Mesías dijo esto. Vamos al capítulo 11, versículo 25 al 27. Mateo 11, versículo 25 al 27. Perdón, nada más 25. Capítulo 11 de Mateo, versículo 25. Dice: en aquel tiempo respondió Yeshua y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque respondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y el Mesías describió, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se lo diste a los niños. Para que veamos que es una parábola y entendamos que tiene un propósito, una finalidad, esto no está escrito nada más en el Brij Hadashá, sino también está escrito en los profetas, en la Torá. Y cuando yo me refiero a la Torá, estoy hablando de todos los libros que están escritos, porque la palabra Torá significa instrucción. y la instrucción viene en todos los libros de los profetas y en todos los libros desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Y por eso describe así. Que has dado estas cosas de los sabios y los entendidos, se lo has dado a los niños. Pues sí, que así lo ha querido el maestro. ¿Cuáles son los niños? ¿Qué son los niños? ¿Por qué toca a los niños? Nosotros hemos encontrado que los niños que está describiendo la Escritura, encontramos que realmente están en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 42, cuando habla acerca de un discipulado, cuando habla acerca de un agente que enseña. Pero esta no era una enseñanza de lo que describe nada más en el libro de Mateo, sino los profetas. Ahorita vamos a ir un poquito para allá, pero primero veamos capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 40 al versículo 42, por favor. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y el maestro describe que por cuanto le diese a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. Hablar de un pequeño, hablar de un niño, el maestro seguido se los estaba comentando, que debían de ser como los niños, por eso le describía el maestro. Esto no lo dices a los sabios ni a los entendidos, sino a los pequeñitos o a los niños. Por eso le describe, el que recibe a un profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. El que recibe a un justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diera a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero hay que entender que un discípulo no es cualquier cosa. De acuerdo a lo que está describiendo la Escritura, para ser un discípulo y para ser un pequeñito, va más allá de lo que la mente a veces piensa. Por eso encontramos hoy en día que hay una multitud de engañadores y gente que ha mentido a través de miles de años, y que sobre todo hoy en día se ha levantado una multitud de mentirosos acerca de enseñando una doctrina que no es del Elohim, que no es del Mesías, que no es de nuestro Señor amado que derramó su vida por nosotros. Para ser un discípulo, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26 y versículo 33, describe claramente que es un discípulo. Por eso el maestro le dijo a aquel joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Lucas capítulo 14, versículo 26 y versículo 33, por favor. Nada más versículo 26 y versículo 33. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, si aquí no renuncia a todas las cosas que posee, padre, madre, hijos, tierras, posesiones, por mi nombre, no puede ser el discípulo. Un discípulo tiene que dejar todas sus posesiones para servirle al maestro. Pedro dejó todo, tanto que se lo reclamó cuando el joven rico le estaba diciendo, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? Ellos eran los discípulos. Y preguntaban, ¿qué pues tendremos? Porque al joven rico le había prometido tesoros en el cielo. Capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 21, describe claramente el joven, del verso 20, describe que él había guardado los mandamientos para merecer la vida, pero él preguntó, ¿qué más me falta? Y el maestro le dijo, si quieres, nunca lo obligó. Esto es algo que van a hacer nada más aquellos que quieren servir al poderoso, que quieren ser como un niño, porque quieren tener esa sabiduría. porque Saulo también era un pequeñito y lo escribe en las Escrituras. Capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 20 y 21, por favor. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hasta ahí. Ahora, cuando le propone al joven rico que dejara todas las posesiones que tenía, tendría tesoros en el cielo, le dijo, ven y sígueme. El joven se fue triste porque tenía posesiones, pero también Pedro tenía posesiones, esposa, hijos, tenía todo esto. Y Pedro, al escuchar esta enseñanza, Pedro se dijo, bueno, ¿cómo es posible que le estás proponiendo a este hombre tener tesoros y a nosotros no nos has dicho nada de esto? Versículo 27 y 28, por favor, del mismo capítulo 19. Pedro no le reprende, pero sí le exhorta a que le explique semejante cosa, porque ellos ya habían dejado todo y nunca les había dado ninguna promesa de que iban a recibir algo. Capítulo 19, versículo 17 y 18, por favor. Dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces encontramos que cualquiera que haya dejado todo va a tener tesoros en el cielo. Por eso este es el requerimiento de un discípulo. El discípulo, como dice, por cuanto recibes a un discípulo, dice, por cuanto es un pequeñito, merced de justo o de profeta recibirá. Y él, al dejar esto, como describe, por ser un pequeñito, dice, porque dejó, fue humilde y sencillo. También el maestro dice, yo soy manso y humilde de corazón. Si el maestro era manso y humilde de corazón, le está describiendo que ellos también tendrían que ser iguales. Entonces ellos dejaron todo. Pedro le dice, ¿qué pues tendremos? Y el Señor le dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de la casa de Israel. En otras palabras, serían reyes sobre la tierra. Y todo aquel que hoy en día deje todo lo que posea, sirva al maestro igual que lo hicieron los discípulos, recibirán 100 veces tanto. La diferencia la encontramos en la multitud de la gente que hoy en día es pastor, ministro, anciano, rabí, moré, etcétera, etcétera, que tienen grandes riquezas, grandes casas, grandes carros de lujo, muchos de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos tienen grandes riquezas. Es ahí donde te das cuenta la diferencia de lo que estaba escribiendo el maestro, que tenían que dejarlo todo si querían ser sus discípulos. Versículo 29 describe, y a cualquiera que haya dejado, capítulo 19, verso 29, y a cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, hijos, posesiones, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y la vida eterna. Esos son los tesoros en los cielos, para cualquiera que quiera servir al Poderoso. Muchos de estos discípulos son niños, y eran llamados niños o pequeñitos en las Escrituras, porque así está escrito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, por favor. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice que era el más pequeño de todos los apóstoles, porque no era digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 3, verso 8, vuelve a ratificar a Saulo acerca de que era un pequeño, porque había hecho cosas que no le agradaban al Padre. Vamos para allá, por favor. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, describiendo que eran pequeños, no era el único que lo venía describiendo. El Salmo capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, describe que le dio esto a los pequeñitos, a los niños. Y estos niños, que describe el Salmo capítulo 8, verso 1 y 2, describe claramente que los había puesto para los adversarios de Elohim. Como un pequeño, uno que recién deja de mamar, un niño que está bebiendo leche, un niño que está bebiendo leche, un niño que es pequeñito, va a ser el que va a confrontar a los enemigos de Elohim. Proverbios capítulo 8, verso 1 y 2, perdón, Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2, por favor. Dice, oh Yud-Heh-Vav-Heh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y encontramos que realmente, para poder comprender que él había puesto a sus pequeñitos para hacer callar al enemigo y al vengativo, ¿cómo es posible que un niño pueda con los adversarios de Elohim? Si esto es lo que está describiendo la Escritura, entonces creo que debemos de tener cuidado acerca de cómo leemos la Escritura, porque describe que de los cielos puso su gloria. Pero cuando alguien no entiende qué es la gloria de Elohim y qué son los cielos en el hebreo, que es Shamayim, describe ahí en el capítulo 8, versículo 1 y 2, que puso su gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, de los que maman y los que, dice, de la boca de los niños y de los que maman. ¿Cómo es posible que un niño que está mamando todavía no puede hablar, va a hacer callar al vengativo y al enemigo? Por eso nuestro maestro le pedía a sus discípulos la humildad y la sencillez, les estaba pidiendo que fueran de esta manera, les estaba exigiendo que no fuera como los reyes de la tierra, que no pensaran en vanidades de hombres. Marcos capítulo 10. Versículo 42 al 45. Dice, mas Yeshua, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Y por eso el maestro describía que cualquiera que quiera hacerse grande, que los grandes ejercen potestad, los príncipes y los reyes de la tierra ejercen potestad, y se enseñorean de las gentes, se enseñorean que las oprimen y las subyugan. Mas vosotros no será así. Cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces entendemos que realmente de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza. Y es que mamaban la leche de Yod-Heh-Vav-Heh. Esos eran aquellos grandes discípulos, aquellos grandes varones que fundaron una fortaleza. Para llegar a ser un discípulo, primero hay que dejar todo lo que uno posee. Posteriormente hablaremos un poquito más con enseñanzas más específicas acerca de esto. Y así podremos entender, el maestro, cuando hablaba con aquellos discípulos, les estaba mostrando a ser humildes y sencillos. Debían de ser como un niño, como un pequeñito. Capítulo 13 del libro de Juan. versículo 20, por favor. Dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que reciba a uno de estos pequeños, como describe, el que reciba a uno de estos pequeños, Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42, cualquiera que reciba a aquel que envía, lo ha recibido al Mesías. Leámoslo rápido, por favor, mis hermanos. Capítulo 10, verso 40 al 42. Este es un ejemplo de qué es una parábola. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Hasta el 42? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y si alguien no cree que los profetas y el Mashiach y los discípulos hablaban en parábolas, pues bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Este era un ejemplo para entender que es una parábola. Shalom.